ve este bachecito de la Guardia Vieja, Roberito. Tremendos recuerdos. Así. Si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar, correría la sangre española como corren las olas del mar. Si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar, correría la sangre española como corren las olas del mar. Pero ven, pero ven, pero ven, pero ven, te daré mi ilusión. Te daré, prenda mía, los latidos de mi corazón. ¡Para! Pero ven, pero ven, te daré mi ilusión. Te daré, prenda mía, los latidos de mi corazón. ¡Ay, qué lindo! Una baltecita, así, así. Vente conmigo, amor, a gozar, que en la playa yo tengo un bajel. Bogaremos juntitos en él y la reina del mar tú serás. Vente conmigo, amor, a gozar, que en la playa yo tengo un bajel. Juntitos en él y la reina del mar tú serás. Pero ven,